Señor, que Dios te multiplique mucho más. Hoy que cumples año en el Señor, que Dios te multiplique mucho más. Que te colme de felicidad, hermano, por tener la salvación. Que te colme de felicidad, hermano, por tener la salvación. Mientras le des honores al Señor, la paz ahí en tu casa reinará. Dios querido hermano, por los muchos años que has vivido. Que te bendiga Dios querido hermano, por los muchos años que has vivido. Dios bendiga a tu esposa y a tus hijos, y te ayude para que sigas prosperando. Los que cumplimos años en el Señor, seguimos esperando bendición, porque Él ha prometido vida eterna a tus hijos que acá en la tierra lo esperan. Esa dicha, esa riqueza, hermano, por tener la salvación. Tenemos esa dicha, esa riqueza, hermano, por tener la salvación. Que nunca se desvíe tu corazón, que te guarde el Señor en tu firmeza. Que cumplimos años en el Señor, seguimos esperando bendición, porque Él ha prometido vida eterna a sus hijos que acá en la tierra lo esperan.